Escuchábamos la música de Regina haciendo Mother, banda que se va a estar presentando mañana, sábado 7 también, en la Liver Fest, este festival que está organizado por un montón de amigos allegados al señor Libertino Straumann. Que no sé, nunca sé si se llama así, para mí no se llama así, pero no importa. Cuestión es que en este festival que se va a estar ahí en el Parque Rodó y que ahora nos van a estar contando un poco más, se va a estar presentando Regina, que es esta banda que estaba sonando. Va a estar sonando esta hermosa banda que se llama Sorete con Choclo Argentina, Anarchy Chill, que son de Paysandú, si mal no recuerdo. Va a estar tocando Human Blue de Argentina, Los Bergamotas Super Dulces y DSM, banda que tenemos aquí presente con dos de sus integrantes. Tenemos al señor Jonas Silva, el señor Santiago Sacho. Buenas, público. Hola, hola. Buenas noches, Ulises. Buenas noches. Cuéntanos un poco de dónde nace esta idea de celebrar la vida del Iber, de celebrar la participación del Iber en todas las bandas y que había así por ahí. Bueno, ¿qué no vino el Iber? No, está ensayando con los Bergamotas. Ah, bien. Aguante los Bergas. Hace como un par de años, el Iber no tenía tres bandas como hoy en día, tenía como seis. Como seis bandas tenía y se repartía para ahora ensayar. Solo están tres. Sí. Qué careta. Está viejo lo que pasa. Está viejo. Y bueno, pero toca invitados con otros con otras bandas como Cadáveres Ilustres y cosas así, lo invitan y toca. Pero robando kiosquitos en todos lados, ¿no? Sí, pero tiene algunas particularidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en esa oportunidad que estamos armando un show con los Bergamotas Super Dulces y Cadáveres Ilustres ahí en el. Deja de pintarte los labios, en el tazú. No, para un segundo, no sabes lo que es. Dejá este de hombre. Es radio, Jana, siempre he leído lo mismo, no entiendo nada. Cámara. Bueno, cuestión es que... Pero para salir. El baterista de Cadáveres se enfermó, tipo, Rafa. Una semana antes, dijeron, bueno, vamos a bajar. Y dijeron, no, pero pará, no se bajen, tenemos al líder. Deja, vos, te estoy hablando. Sí, te escucho. Y líder agarró, ensayó dos veces con ellos y salió otro. Y fue a tocar. Por eso hacemos una fiesta. Pero yo quiero decir algo, tipo, que es importante y no le resta protagonismo al líder. Es que bueno, le pusimos Liver Fest, pero porque bueno, porque es un amigo allegado que tenemos, sería re egocéntrico, tipo estoy más o menos en la misma, ponerle Jonas Fest o ponerle. El Liver es como el tipo que nos representa a todos en la lucha del rock and roll, de tener bandas, de ir para adelante, de perder laburos, de perder parejas, de perder casa, todos vivimos la misma. O sea, fracasado con todas las letras, ¿no? El Liver no, ¿qué es fracasado? Le mete a la música y ha dedicado su vida. Fracasado cuando seguís tipo lo que vos querés y lo que, exacto, vos amás, no es fracasado. Fracasado es el que va a laburar todos los días y llega a la casa. ¿Fracasado? No, llega a la casa y no sabe qué hacer, no puede compartir con su compañera o compañero una cervecita y mirar un programa capaz, ¿viste? No lo puede disfrutar. Pues está todo el tiempo laburando para tener más plata, para cambiar el plasma, para ver a Nacional y Peñarol. Se entendió la idea. Se entendió la idea. Me gusta esta reflexión en este momento de, ¿no?, de la historia del Uruguay, socio, que está sucediendo, ¿no? Política económica, sí, del Uruguay. Bueno, entonces en un momento iba a pintar una Liver Fest, que era como todas las bandas del Liver. Esa era una charla que tuvimos muy loca hace muchos años con Chuck Palderton y compañía. Lo que pasó fue que el año pasado empezamos a engranar en hacer una Liver Fest de verdad, en la Plaza Serengni iba a ser. Y no lo pudimos hacer por temas burocráticos y temas también que no la intendencia estaba arreglando la plaza y no la terminaron a tiempo, de hecho todavía no la terminaron. Por eso corrimos la fecha para el Pabellón de la Música. Bien, el Pabellón de la Música, contarle a la gente dónde queda. El Pabellón de la Música queda en Parque Rodó, es la glorieta esa hermosa que hay. La que tiene todo como cerámicas. Sí. Que es como un escenario, no es natural porque fue creado por el hombre, pero no va a haber varillas. Está buena la aclaración. Claro, no, porque no va a haber un escenario con varillas, fierros y cosas, sino va a haber un escenario acorde para lo que estamos proponiendo. Bien, digamos más terrenal. Más terrenal. No, más horizontal. Más, sí, igual queda re bueno esa cosa como entre romana y alemana que tiene la glorieta. Que es como un escenario divino. No, yo piré. Yo agarré para otro lado. Yo agarré para la fuente que tiene como cositas. No. La glorieta está pegada a la cantera. Y donde están las. A las lanchitas. A las lanchitas. A las lanchitas. La cantera. Sí, bueno, a las lanchitas. La cantera chica. No, capaz que confundo a la gente. Tenés razón. A las lanchitas. Frente al viejo casino. Es una glorieta. O sea, no hay como. Frente al viejo casino. Voy a contar una incidencia. El líder el otro día me confesó que era un sueño de él tocar ahí. Porque él jugaba de niño en ese lugar y veía. Porque tiene también. Era un sueño. Era un sueño, literal, ¿no? Tiene a Wagner, pero no tiene a Bach. Ni a... Claro, está Wagner, todo. No sé qué. Contanos un poco de las bandas que integra Liver para aquella persona que no lo conoce y además este es pelotudo, ¿qué mierda están hablando? Bueno, Liver, ¿participa en qué banda? Libertino Stroman participa, o ha participado o actualmente. Tira lo que no quieras. Bueno, toca en los Bergamotas Superdulces, en DSM, en los Cohetes de Hansel, ha tocado en Limetas Trío, también ha tocado en una banda de cover de Los Redondos que ahora no me acuerdo el nombre. Ah, La Marca de Caín. Tocó en una que se llama Cita Rosa. Hasta esto de que hace como la llamada de los programas cuando no se acuerda de algo y llama, claro, y llama a un amigo que le va soplando. Nosotros hacemos esto en la vida. No, pues. Y en la radio mucho más, jodemos mucho más todavía. Bueno, y Liver es eso. ¿Qué más? Bien, pero ahora las bandas que son, esa era la idea como principal. Esa era la idea. Esa principal. Idea fue mutando y hoy en día hay una grilla armada que es distinta, porque incluso hay bandas argentinas. Contanos un poco cómo bueno, se armó esa grilla. Se fue armando de bandas que fueron acompañando a ambas bandas, a los Bergamotas y a DSM. Uh-huh. Y en un momento dije, a esto lo tengo que llevar a cabo. Y lo empecé a armar, boludeando, y de repente se empezó a gestar de esta forma. Que bueno, que hoy a las 4:20 la intendencia nos dijo que estaba todo habilitado para hacer la fiesta. Bueno. O sea, hoy 4:20. Hoy 4:20 la mañana tarde. Ese toque. Hasta hoy 4:20. Hoy no sabíamos si mañana. Porque hoy conseguimos el último permiso. Ponele. Y no. Ponele que nos está dando. Viste que el Ministerio del Interior por ahí nos está viendo con buena cara que se realizan tipo de espectáculos en las plazas. Bueno, y eso. No sé si viene tanto por ahí en realidad, pero sí. No está viendo con buenas caras. Siempre está bueno tener como el papelito y decir, bueno, sí. Mira que tengo permiso. Bueno, no me pegue oficial. No, claro, obvio. Se me puso el papel, ¿no? Que le pegue al papel. Ah, te no. Va a pegar igual, milicos de miedo. Bueno, entonces, lo... Fuertes declaraciones de Dios. Sí, sí. Fuimos juntándonos con bandas. El año pasado fuimos a Argentina en dos oportunidades y en las dos oportunidades... El Nico Quintero, que es un capo, que es uruguayo y toca en el Sepulcro Punk hace uh-huh. muchísimos años con Batra. Y tiene una banda que le hizo el año pasado. Tiene un año y medio de vida como nosotros. Y es como, yo lo vi como una banda hermana, pero del otro lado. Son Los Orete con Choclo. El Nico toca la guitarra ahí. Muy poético nombre. No, muy el poético, mejor nombre del mundo. Yo digo y que es el mejor capaz que capaz que escuchás el nombre y te parece que son... No sé qué te parece. Mira, pero en vivo... Más punk que Solete con Choclo. Vos sabés que no, están re zarpados. Vos. No es como un punk así estructurado, viste, ramonero. ¿Electropop? Sí, es como un punk electropop, tal cual. Y está buenísimo lo que hacen. Y bueno, el Nico, cada vez, las dos veces que fuimos a Argentina, nos armó fechas, como en el Pueyrredón y lindas fiestas. Y necesitábamos eso, devolver la gentileza, porque viste que DSM tiene esto de juntarse por afinidad e intentar hacer una revolución. Entonces, lo mismo que nos dan cuando vamos para otro lado, nosotros intentamos tipo devolverlo acá. Eso es una característica, y más allá de, o sea, de devolver la cortesía, es algo, es como una forma también de gestionarse, porque ustedes los toques que generalmente arman son con bandas que tienen como una afinidad y van sí, como generar redes, todo. En realidad a partir de esas redes de buena onda y de compromiso. Y de hecho esfuerzo. Me parece que es como el espíritu que va detrás de este festival, más sí. Allá de sí, la jodita, la vuelta libre. Lo de no tener una rondita, ¿viste? Tipo, nosotros en este festival tocamos con bandas que, bueno, capaz que alguna vez tocamos, como Regina, nos llevamos bárbaro con ellas y ellos. O con, no sé, Anarchy Child, que son una banda de Paysandú. Uh-huh. Tipo, no sé, te imaginás que no me junto con ellos todos los viernes a tomar una cerveza porque viven en Paysandú. Por suerte. Una vez los vi. Por suerte para ellos. Hacen punk rock. Punk rock. Muy misfit. Anarchy Child. Ahora sí, estuve escuchando. Muy misfit. Sí. Y está buenísimo. Era, lo que hace. Muy bien. Killer está el Max, que toca en Ritual de Nacimiento. Se fue a tocar a Alemania en el Walker. Él está tocando la batería ahora en esa banda. Era el es el guitarrista de Ritual de Nacimiento. Y los invitamos a ellos porque está bueno. Mira, está bueno hacer varias cosas. Los festivales, si vos los ves, está lleno de hombres. ¿Viste? Nosotros intentamos apuntar un poco al juntar un poco más. ¿Viste? Estuvimos buscando bandas, hablando con chicas y con chicos. Y de tipo de esto, de juntarnos por afinidad sin querer, teníamos ya a Regina, en Archie's Child, ahora estábamos viendo si podíamos meter otra banda más, que tiene dos chicas y dos chicos, pero es como que cada vez hay más bandas y está de más, tipo, ¿no? Es como que el rock and roll no es algo de hombres, ¿viste? Es como que hay que sacar eso de la cabeza de la gente, ¿viste? Tampoco es algo violento. Tampoco es algo violento, ¿viste? Hay que sacar el rock and roll de la cosa de que el rock and roll es violento. La gente es violenta. El rock and roll es algo que está de más y nosotros lo estamos usando para unir. ¿Viste? Y este festival es eso, es tipo, nos juntamos por afinidad, 6 bandas de rock and roll, 7 bandas de rock and roll, va a haber un DJ, nos juntamos para hacer esta movida, que esté buena. Otra banda para amenizar también, Simia, también, no va a estar, bueno. Bueno. La grilla va y viene. Metí la pata. Algo importante, que como es el pabellón de la música, es un espacio abierto, las entradas es libre, y a partir de qué hora va a estar empezando con este toque. Bueno, a las 3 de la tarde va a estar MK Ultra, que es un DJ y que nada, tiene un nombre que significa mucho para nosotros. Yo todavía no sé quién es, ¿eh? Pero MK Ultra sí. Y bueno, y va a estar MK Ultra amenizando la jornada de las 3 de la tarde hasta las 6. A las 6 de la tarde va a arrancar la primera banda y a las 11 va a estar terminando la última. En el medio vamos a tener un par de talleres. Tiembla el Pincel Rock. Bueno, en el medio vamos a tener un par de talleres. Uno con... Montevideo Rock. Tomando Pilsen, basta de nombrar marca. Bueno, lo que te decía es que va a haber un par de talleres. Va a haber un taller que está a cargo de Paul Guisande, uno de los tipos que más sabe de rock de la vuelta. Aparte, tiene un archivo enorme y va a estar dando un taller sobre el rock de los 50-60. Comienza el rock uruguayo, Uruguay, ¿viste? ¿No? Sí. Pero de Uruguay, ¿viste? Que hay bandas como TNT, sí. Nada. Es un tipo que sabe muchísimo. Sabe y le cuelga muchísimo a la ¿Eso qué hora es? Y va a estar ahí. A partir de las 3 de la tarde. El taller será a las 4. El taller es abierto, gratis. Es abierto, gratis. Te sentás en el pastito y escuchás un poco de música que capaz no la escuchamos en todas las radios. En radios como ustedes, capaz que sí, pero no está todo el tiempo sonando en el aire. Pero bueno, eso. También va a haber un taller sobre consumo responsable y cuidado de riesgo, que es tipo. Nada, hoy en día es como de todo el mundo sale y prefiere la falopa que el pasarla bien. Entonces, bueno, te tenés que cuidar, viejo. Este taller es dictado por la Republicana, que va a estar teniendo... No tiene nada que ver con eso. Es un taller de consumo responsable, ¿viste? Como pasarla bien, ir, divertirte y después cuando te vayas a tu casa, bueno. Es un programa que está hace pila de años en realidad y que sí, está para eso. Son los que te miden las drogas. No te miden nada. No. Yo cuando es reducción de daños, enseñarte cómo hacer que tu cabeza se lima menos. Te drogas de una forma que de última, bueno. Consumo responsable. Menos dañina. No te mueres. Ponele. No se droguen, chicos. No, las drogas hacen mal. No se droguen, dejen por acá que nosotros... Perdón. Bueno, eso. Va a haber esos talleres. Bueno, salud. Bueno, los talleres. De 3 a 6 de la tarde. Bien. No me acuerdo si va a haber alguno más. En algún momento hablamos de alguno más van a ver. Gurises, tenemos que cerrar el programa, ya son las 10:04. Vamos a recordar bien las cuestiones. Mañana, sábado, 7 de marzo, sí. Pabellón de la Música, Parque Rodó. Liverfest con Regina Van, Solete con Choclo Argentina, Anarchy Children, Paysandú, The Human Blue de Argentina, Los Bergamotas Superdulces, Alta Banda y los señores de DSM cerrando. Exactamente. Van a estar cerrando, ¿no? Creo que no sé. Capaz que tocamos antes, porque a la noche tenemos un after. Claro, porque aparte pasa eso. Después tenemos que otro toque. En el segunda vuelta, a las 12 de la noche, con Solete con Choclo y los estamos extraños. Locos. Ay, Solete con Choclo necesita la remera de esa banda. Paren, mañana los conocemos. Bueno, mañana a ver si hay algún Solete con Choclo ahí. Paren un poco. Que hacen electropop, no sé qué. Show abierto. Show abierto. Show abierto, espacio público, libre. Sí, está bueno para ir tipo con los gurises o no sé, con unos amigos. Libre, gratuito, responsable, cuidado. Sí, laico y obligatorio. Laico con talleres educativos, todo. También van a ver unos espacios con sombra y agua fría porque va a ser mucho calor y nada, eso, cuidarnos entre todos, pasarla bien y nada, hacer que esta ola crezca, porque están todo el tiempo diciendo el rock and roll murió, no murió, es un eslogan, yo lo veo todo el día, prendo la radio, el rock and roll no murió nada, es un eslogan para vender más discos, viste, hay un montón de bandas de rock and roll, ustedes saben, vienen un montón de bandas por acá. Y nosotros estamos en eso, en mostrar un cartel así que diga, el rock and roll no murió. No hacen festivales y nos invitan, cuando hacen festivales no nos invitan nadie. ¿Viste? Entonces vamos a hacer ahora esta Liverfest Y en noviembre vamos a hacer otra. Bien, buenísimo. Y salud y muchas gracias. Ulises, gracias por arrimarse y el mayor de los éxitos de mañana. Y para todas aquellas personas... Primero que nada, vamos a agradecer a Sanfra que estuvo ahí del otro lado de los controles. Les agradecemos a todas las personas que se arrimaron, que dieron para adelante desde las redes y que nos han acompañado en este arranque de la cuarta temporada. Les queremos decir que esto llegó para quedarse y vamos a estar durante todo el año compartiendo lo mejor de la música local. Y lo mejor no necesariamente es el streaming. Así que bueno, para todas aquellas personas que según Jonas... Era el mainstream. Streaming puede ser lo mismo. A esta hora de la noche se me entrega todo. Mainstream. Bien, Maru, que estás atenta. Por eso estás acá. Volvió Maru. Alguien me escucha, está bueno eso. Para todas aquellas personas que dicen que el rock and roll murió según Jonas, y esto lo voy a decir porque hacete cargo tu discurso. Claro, así como llamaste a los milicos. Tenemos que contar que Jonas tiene el pelo violeta, está increíble. Todo eso lo hizo para la radio, chicos. Es divino, porque se maquilla para la radio. Bueno, dicho todo esto, vamos a escuchar un temita de SM de su segundo trabajo, que lo pueden encontrar en Bandcamp. A libre descarga, no paguen plata porque no lo vale. Suena Billy Ted y nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias y aguante. Vamos arriba. I was to help fulfill the destiny of the two great ones, Bill and Ted. Paralelo, un empujón al fin de semana.